en este año estará cumpliendo 140 años de iniciarse la Feria Centroamericana de la Independencia. Y de esto vamos a platicar y también cómo fue que se iniciaron los desfiles en nuestra Guatemala. Mientras tanto, vamos a escuchar esta otra canción a través de el programa de esta mañana. Jueves inolvidable de boleros. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer, aunque no quiera yo ni quieras tú, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como una sombra iré, perfumaré estaré también, también en el dolor. Aunque no quiera yo, ni quieras tú, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo, la Sonora Santanera nos ha interpretado Palabras de Mujer. Bueno, después de la independencia de Guatemala, pues como les comentaba, se iniciaron los desfiles. Una de las características del desfile en Guatemala no se dio por la dignificación del país, pues así lo cuenta la historia, más bien se dio por el periodo de la implantación militarizada en los centros de segunda enseñanza y semimilitarizada en las escuelas primarias. La educación física fue el objeto de gran incremento que está en lo general apreciado en las celebraciones de la independencia de la patria, el aniversario de la Revolución Liberal, y aquí en Quetzaltenango, en honor a la independencia de Guatemala, que se celebra precisamente el 15 de septiembre, pues los desfiles no se hacen esperar para el mes de septiembre, principalmente en el inicio, en la inauguración de la Gran Feria Centroamericana de la Independencia, y qué decir también del día 15 de septiembre. Vamos a platicar de esto a través del programa de esta mañana, pero tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos. Yo creo que al terminar el corte comercial vamos a complacer a don Daniel Ovalle con la canción que nos ha solicitado y la quiere escuchar allá en el barrio más colonial de América, en Salcajá. Que viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista, porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. Si ¿Sabía usted que el 20 de enero de 1781 se realizó la consagración de la imagen de la Virgen del Rosario? Sí, el arzobispo de Guatemala, Cayetano Franco Simón Roy, llegó a Quetzaltenango y el 20 de enero de 1781, en el interior del Templo del Espíritu Santo, realizó el solemne acto de consagración de la imagen de la Virgen del Rosario. Y como testimonio de la misma, se conserva la pintura de consagración y en la parte final del texto indica: se sirvió consagrar la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario que se venera en esta su capilla el día sábado 20 de enero del año 1781. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, hemos escuchado la participación de los Jaibos interpretando A la Orilla del Mar, y para complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Pues ya les estaba comentando que las características del desfile en Guatemala se dio precisamente más bien por el periodo de la implantación militar en los centros de segunda enseñanza y semi-militarizada en las escuelas primarias. La educación física fue el objeto de gran incremento de esto, para, por lo general, apreciado a las celebraciones de la independencia patria y aniversario de la Revolución Liberal. En estas oportunidades se llevan a cabo desfiles escolares que caminaban con gigantescas concentraciones de niños. Esto lo realizaban en el Campo Marte. El presidente de Guatemala, Estrada Cabrera, rindió honores a la diosa Minerva, a la diosa de la guerra, En estos desfiles también maestros portaban uniforme al estilo militar y sujetos a una drástica disciplina. Así era hace años aquí en Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical. Bueno, faltan 14 minutos para las 10 de la mañana. En una tarde lluviosa viajó a los brazos de Dios doña Clara Pac Canastuj de Sajquim. Lo participa su apesarado esposo José Sajquim Escalante, sus hijos Edgar Ángel, que en paz descanse, Imelda Clara Vilma Edwin, que en paz descanse, sus hijas políticas Ela Almendares, Teresa Ordóñez, sus nietos José, Robin, Ángel, Ángeles, Isabela, José. Está siendo velada en las capillas de Funerales Reforma. Hoy 5 de septiembre, misa de cuerpo presente a partir de las 10 de la mañana en la Iglesia San Juan de Dios, antiguo Hospital General. Seguidamente partirá a su última morada, al Cementerio General de esta ciudad de Quetzaltenango. Que en paz descanse doña Clara Pac Canastuj de Sajquim. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Cuando este milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más en mi cielo brilló la luz, la estrella de la esperanza. Una vez en mi huerto el árbol de amor me dio una flor, solo una vez y nada más. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Rigo Tobar y su conjunto Costa Azul los han interpretado solamente una vez. Bueno, y ahora faltan solamente 8 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Pues hablando de los desfiles escolares que se iniciaron en el año de 1932 para lograr despertar el interés en este tipo de eventos, se instituyeron premios para las escuelas que lucían mayor marcialidad. Así lo establece un acuerdo ministerial de septiembre en el año de 1932, por medio del cual se instituyen 3 premios consistentes en medalla de oro. La primera, medalla de plata, el tercer premio. Medalla de bronce, es decir, para el tercer premio. El primer premio, medalla de oro, segundo, medalla de plata y el tercero, medalla de bronce. Se calificaban a las escuelas de esta manera: la corrección de las formaciones y movimientos, la marcialidad de los alumnos, perfecta conservación de las distancias establecidas entre fila y fila y secciones y la ejecución del saludo al señor presidente de la República de Guatemala. Dentro de los desfiles también maestros portaban uniformes al estilo militar y ellos estaban sujetos a una drástica disciplina. Así comenzaron los desfiles en Guatemala en el año de 1932. Continuamos con la parte musical. Jueves inolvidable de boleros. Bueno, hemos escuchado a través del programa de esta mañana otra de las canciones, la participación de Alberto Beltrán con la número 100, es el título de esta canción, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos, además servicio de enfermería para hombres y mujeres las 24 horas con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, 20 Avenida, Diagonal 11, esquina, a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Teléfono 7765-1439. Esta mañana pues estamos platicando datos muy importantes con relación a los desfiles de este 15 de septiembre, cómo se iniciaron en el año, como les comentaba a través del programa de esta mañana. Todo esto fue en el año de 1932 en Guatemala. Si hablamos de Quetzaltenango, en el centro de las actividades cívicas propias de la Feria Centroamericana de la Independencia, ha sido desde hace 140 años. Los desfiles de este establecimientos educativos, públicos y privados, que han recorrido las calles y avenidas ante la mirada atenta de miles de personas. A dicha actividad cívica se le llamaba paseo. No era desfile, sino paseo. Y era encabezado por las autoridades municipales al ritmo de un único tambor. Desfilaban algunos de los colegios e institutos de la ciudad. Desde ese entonces se manejaba un desfile militar en donde sus protagonistas deberían de demostrar elegancia y virilidad. Virilidad impecable, traje y una perfecta coordinación de los educandos. Esto salía de la 12 Avenida de la Zona 1 aquí en Quetzaltenango y pasaba por el Parque Central frente a la municipalidad para darle el saludo al alcalde y a su consejo. Luego se dirigían a la Ciénaga, Zona 2, en donde culminaba la marcha. Fíjense ustedes que esto salía de la 12 Avenida, pasaba por el banco que ahora es industrial, Pasaje Enríquez, frente a la municipalidad, el saludo, y se venía sobre la antigua calle San Sebastián, ahora Sexta Avenida. Ahí cruzaban donde está el puente de piedra y luego se venían, pasaban por acá frente a la TGD y finalizaba aquí en el barrio La Ciénaga, ahí donde está el monumento a la marimba. Y frente a este monumento, ahí si nos vamos de aquí para allá, en el lado derecho, había una tribuna y ahí se cantaba el himno nacional, ahí se cantaba Luna de Xelajú, ahí terminaba el desfile del día 15 de septiembre. Bueno, vamos a seguir platicando. Antes esto le llamaban La Ciénaga, ahora es Avenida La Independencia, Zona 2. Tenemos el corte comercial y luego regresamos a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Quetzaltenango en la historia. Domingo Betancourt. El 29 de febrero de 1980 fallece el marimbista y compositor quetzalteco Domingo Betancourt. Román Domingo Betancourt Mazariegos nació en la ciudad de Quetzaltenango el 20 de diciembre de 1906. Inició su carrera musical desde niño. Tocaba en la marimba 2 de octubre, a la que en el año de 1928 le cambia el nombre llamándola Marimba Ideal, que existe hasta nuestros días. A lo largo de su carrera compuso más de 100 melodías, entre ellas Xelajú en Feria, Otra Copa Compadre, Silva Zapatero, Cobán, Antonieta y El Cacique Dormido. La más emblemática de todas, el famoso Foxtrot, el Ferrocarril de los Altos. Falleciendo a la edad de 74 años, fue sepultado en el Cementerio General de Quetzaltenango el viernes 29 de febrero de 1980. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Jueves Inolvidable de Boleros. Tú me has dado a comprender que no te importo nada, que me diste tu amor por equivocación, y yo no sé qué hacer, si reír o llorar, o llenarme de pena, o sufrir la condena de tu mal proceder, porque mi corazón, cansado de sufrir, ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a comprender que no nada, que me diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación. Corazón, cansado de sufrir, ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a comprender que no te importo nada, que me diste tu amor, diste tu amor por equivocación. Bueno, pues hemos escuchado con la participación de Chelo, la voz romántica de Chelo interpretando Por Equivocación a través del programa de esta mañana. Bueno, pues vamos a platicar ahora de lo que son las bandas de guerra, las que usted escucha el 15 de septiembre. Pues también hasta el 14 ahora hay desfiles de bandas. Pero en aquellos años, en la década de 1930, los alumnos desfilaban en bloques perfectamente alineados. Ya en 1950 se incrementó un tambor, pero fue hasta en el mes de julio de 1955 cuando un grupo de batonistas y una banda en una demostración llegaron a introducir otros instrumentos a las marchas, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como banda de guerra. Eran desfiles bien organizados. Los alumnos marchaban en forma militar y las bandas tocaban marchas bien ensayadas, que era el centro de toda la actividad. Era un gusto ver, admirarlos, y recuerda mucho la juventud, los vecinos de Quetzaltenango nunca han dejado de recordar, principalmente las personas de la tercera edad, cómo eran estas marchas y cómo era el del desfile en aquellos años. Los estudiantes se esmeraban por ser el mejor establecimiento. Sacaban caballos, portaban con orgullo el traje que los distinguía. Ahora, con la firma de la paz, las reglas educativas pasían y también los organizadores de los desfiles eliminaron cualquier rasgo militar en las marchas e introducir melodías modernas y alegres a su repertorio musical. Pues ya con la firma de paz esto cambió, ya las bandas de guerra, el desfile militar se llegó a quitar y le agregaron últimamente desfiles con rasgos de música alegre, música moderna, que ahora pues las batonistas salen bailando así. Ahora los que recuerdan esto pues son los desfiles del 14 de septiembre que salen por la 12 avenida y en el contorno del Parque Centroamérica van saludando a las autoridades municipales. Vamos a continuar con el programa de esta mañana. Saludos para Haroldo Rosal, nos sintoniza en la zona 9 y le complacemos a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Jueves Inolvidable de Boleros. Son luz de mis amores. Dime si ya no me quieres. Moriré sin ilusiones. Que en un momento quiero yo decirte lo que siento. Yo te juro serte fiel hasta el morir, si me amas tú. Sublime es el amor que yo he cifrado en ti. Tú, en cambio, ni un recuerdo guardas para mí. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Pues a través de la emisora de la familia hemos escuchado Adiós, Se llama esta canción con la participación de los Tecolines y fue para complacer a Haroldo Rosal en la zona 9. Pues hablando de y haciendo remembranzas, hacemos un recorrido en el pasado y vemos algunas de las calles de Quetzaltenango, de las cuales por algunos traen recuerdos agradables, principalmente a las personas de la tercera edad, para otros que recuerdan su infancia, recuerdos turísticos, recuerdos de hechos históricos y dramas. En fin, cada quien lo hace por sí solo. Dentro de ellas, recordamos la calle de Buenos Aires o la calle de los Montepíos, aquí en Quetzaltenango. Se le dominó así por la estrechez de la calle y por lo bien que se sentían los aires, y por ahí soplaban también los aires del pasado. La calle del Pierzón, así es, calle de Pierzón, toma el nombre por un comandante francés que en 1826 acampó con su tropa en uno de los puntos de dicha calle. Avenida J. Ortega, en honor al doctor Juan José Ortega, nacido en dicha avenida. Conocido personaje que en 1931 fue presidente del Congreso, además de otros logros alcanzados, Avenida Francisco Vela, en honor al creador del mapa en relieve en el Hipódromo del Norte en la capital de Guatemala. Teniente coronel e ingeniero Francisco Vela. Así también recordamos la calle de los Chocoyos, que aún con este nombre existe, donde se encuentra este puente de los Chocoyos. También es conocida como calle de la Unión, pasaje Enríquez Estrada Cabrera, en donde estuvo el Teatro Variedades, después del Teatro Zarco, y por último estuvo el Cine Cadore, aún del recuerdo, y muchas otras calles, muchas avenidas, muchas tradiciones y muchas leyendas, historias de la ciudad de Quetzaltenango. Les mencionaba la calle de los Chocoyos, que penetraba o se unía con la calle del pasaje Estrada Cabrera, ahí precisamente la calle de piedra que sale para el Parque Central, donde estuvo el Teatro Variedades, después Teatro Zarco y por último el Cine Cador. Vamos a continuar con el programa esta mañana y claro, saludos para los amigos que nos sintonizan esta mañana a través de del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Jenny Velasco en la zona 1. Le complacemos. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Cerca del mar yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella Jueves Inolvidable de Boleros, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor.

donde había un sargento americano que era precisamente el instructor para los desfiles de esos años en el colegio americano, en los años de 1950-1955. Ya como les decía, con la firma de la paz, y esto ya no era como los desfiles militares de antes, todo ha cambiado en realidad. Y ahora hablando también de la Feria de la Independencia, la Feria Centroamericana, como se le ha llamado, la grandeza de esta feria, Feria Centroamericana de la Independencia en Quetzaltenango, como es un justo nombre, no solo radica en su éxito comercial, sino que también se debe a la riqueza de los certámenes culturales como Juegos Florales Hispanoamericanos, que datan desde los años de 1916, y varios de belleza, como por ejemplo la elección de Señorita Quetzaltenango, Umialtinimit, que en su inicio era la India Bonita, después la Reina La Flor de la Feria, Reina Indígena, ya en los últimos años, Umialtinimit Re Xelajú Junoj, la Hija del Pueblo, en que fue creada precisamente en el año de 1934, y que por primera vez la coronaron en el templo, no, esto fue en el Cerro del Baúl, la primera coronación. Después lo hicieron aquí en el templo a Minerva, más adelante en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. Esto es lo que se recuerda, datos importantes de la Gran Feria Centroamericana de la Independencia. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana. Y claro, vamos a complacer a Jenny de Velasco en la zona 1. Jueves inolvidable de boleros. Participación de los Panchos a través del programa de esta mañana, y tuvimos la oportunidad de complacer a Jenny de Velasco en la zona 1. Saludos para los amigos allá en casa Hortensia, para Hortensia Xicaracho Bolán, que nos está sintonizando esta mañana. Y por cierto que otro de los primos que estará celebrando el día de su cumpleaños pasado mañana, 7 de septiembre, es Arturo Xicaracho Jolán. Felicidades, Arturo, por el cumpleaños de este próximo 7 de septiembre. Nosotros por acá continuamos platicando de las actividades de aquellos años cuando se iniciaba precisamente la Feria de Quetzaltenango, que fue erigido como departamento por medio del decreto de Asamblea Constituyente el 16 de septiembre de 1845, nuestra ciudad. Casi cuatro décadas después, las autoridades municipales solicitaron la autorización de la Feria Departamental La Independencia, lo cual fue aprobado por un decreto gubernativo por el presidente de turno, Justo Rubino Barrios, el 17 de junio de 1884. Así también, según se cuenta, que Juan José Gramajo López, director de la Casa de la Cultura desde hace ya algunos años, el 17 de septiembre se realizan los primeros Juegos Florales en el año de 1917, Juegos Florales Nacionales en las ramas de poesía, cuento y teatro. La comisión de ese año estuvo integrada por los concejales municipales López de León, Herarte, Domínguez y Solórzano. El primer premio, puede decirse, fue de 1,000 pesos y una rosa de oro. Vamos a continuar con el programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer con esta otra de las canciones solicitadas. Jueves Inolvidable de Boleros. Lloviendo está y a través de la lluvia hay un triste adiós. Y un amor termina, mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde, y aunque yo estoy llorando, por mí no te preocupes. Te vas, amor, adiós, vida mía, te llevas contigo toda el alma mía, llenaste de recuerdos a la ciudad entera, para que de tristeza poco a poco yo yeah. Las Pandora en el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros con lágrimas y lluvia. Una gran expectación que provocó el desfile de aquellos años cuando, según estábamos platicando, se iniciaba sobre la 12 avenida, pasaba el desfile, bajaba la 12, la calle San Nicolás, que es ahora, cruzaba pasando frente a lo que era el banco, donde está ahora el Banco Industrial, el Banco de Occidente, pasaba frente al edificio Rivera y luego pasaba frente a la municipalidad haciendo el saludo respectivo a las autoridades municipales. Luego bajaba lo que era antiguamente la calle de San Sebastián, hoy Sexta Calle, hasta el puente de piedra, cruzando a la izquierda para pasar aquí frente a TGD y finalizar en la Ciénaga, donde ahora se encuentra el monumento a la marimba. Y provocó precisamente gran expectativa popular entre los quetzaltecos cuando en este lugar era la Feria de Quetzaltenango en los años de 1940, cuando se instaló y llegó a la Feria de Quetzaltenango el primer juego mecánico llamado este aparato el Chicotazo. Fue aquí donde llega precisamente en 1940 el primer juego mecánico, el Chicotazo, y fue de mayor atractivo para esta celebración. Bueno, pues si los certámenes de belleza también son parte de la Feria Departamental, en el caso de Quetzaltenango, la primera vez que se eligió la reina quetzalteca de belleza el 25 de junio de 1951, y esto fue cuando Fraternidad Quetzalteca presentó la moción al ayuntamiento. Este fue aceptado por las autoridades ediles y ese mismo año fue investida la llamada Flor de la Feria, que después le llamaron Señorita Quetzaltenango. Fue Fraternidad Quetzalteca que inició esta actividad. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y claro, vamos a complacer con las canciones que nos están recomendando por acá. Saludos para Roberto Castro de Glendale, California, que dice, qué recuerdos aquellos, dice en la página que nos ha escrito, pero más le recuerda el desfile de 1970. Ahora pues es una añoranza recordar todo esto allá en este lugar, Glendale, California, donde él, a través del programa, hace recuerdos inolvidables del pasado. Felicidades para Roberto Castro, desde Glendale, California. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos con Jueves Inolvidable de Boleros. ¡Viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista! Porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros.